Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 872 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio John Mondragón y Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate, en la realización y producción, quien les habla, Ricardo Gutiérrez, y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través del 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Nos queda más que invitarlos a los próximos eventos. Se viene octubre 8, Naples Dead en Bogotá, Lucifer para el 10. Ese mismo día en Bogotá, Destruction, Asagraon para el 11, Medellín 12, Bogotá. El Manizales Grita Rock o el Grita Fest para octubre 11 al 13. Y el día del cierre 13, pues van a estar presentes las agrupaciones de metal Exodus, Hate de Polonia y Viper de Brasil, entre otras bandas nacionales. Big Witcher para el 13 en Bogotá, Sabbath con Cadaveric Incubator para el 17 en Medellín, 18 Cali, 19 Bogotá. En Mon Amour para el 22, Vomitory para el 24 Medellín, 25 Bogotá. Noviembre 8, el Colombia Metal Festival con Satyricon, Unleashed, Carol Decapitation, Catatonia, Samael, Isley, Watain, Crisix, Chelsea Green y otras bandas en la ciudad de Bogotá. Rock al Parque del 9 al 11. El 16, el Open World Fest con Carnage, Breeding Sick, Nihil Ostap, Coventry en Cartago. El 24, Iron Maiden en Bogotá. Diciembre 1, SDI en Bogotá. El 5, Venom con Warbringer en Bogotá. El 14, Heaven Shall Burn con Ginger en la ciudad de Bogotá. Abrimos el programa con la agrupación norteamericana Jungle Rot, que se forma en 1992 y que ejecutaba la canción Speed Freak, original de la banda también norteamericana Hallowed Ship, que fue grabado en un sencillo para el año 2015. Vamos entonces a continuación con nuestro Deathmatch. Nos remontamos a la época de los 80, 1986, con la agrupación británica Cerebral Fix, de su trabajo Bastards, que fue grabado para 1991, escucharemos la canción Veil of Tears. Posteriormente, pues se enfrenta a la agrupación también británica, muy contemporánea, de 1985, Acid Rain, con su trabajo Obnoxious. Escucharemos la canción My Open Mind, grabado para 1990. Entonces vamos con Cerebral Fix y cerramos con Acid Rain. Yeah.

Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalovilia, la sección de Legión Extrema dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traigo un grupo procedente de Los Ángeles, California, formado en 1981 y enmarcado en el heavy speed metal. Se trata de la agrupación Savage Grace. Ellos editarían dos álbumes completos por allá en los 80, en el 85 titulado Master of Disguise y en el 86 After the Fall from Grace. Ellos practicaban un speed metal muy en la onda de grupos como Agent Steel, como Hellstar, como el propio Nasty Savage, Warlord, Omen. Y bueno, empezaron su carrera con un demo y un EP por allá en 1983 titulado The Dominatrix. De ese EP con el cual debutan oficialmente su carrera discográfica, vamos a escuchar dos temas para los amantes del heavy speed por allá de los 80s. Importante mencionar que el nombre de este grupo, Savage Grace, fue recomendado en su época por el propio Randy Rhoads, el guitarrista original de Ozzy Osbourne. Es un dato curioso. Así que vámonos con este EP del 83 titulado The Dominatrix y vamos a escuchar dos temas. El primero de ellos, Fight for Your Life, que abre la cara, y el que le sigue en esa misma cara, Curse the Night. Esto es Savage Grace. Please. Vamos ahora con la nueva sección denominada Demología, en la cual lo que buscamos es escuchar la versión en demo de un tema de un grupo legendario del metal, para luego escuchar la versión final que saldría en su álbum oficial posterior que todos conocimos, y así mirar cómo fue la evolución, o para algunos incluso involución, del grupo durante esa transición de demo a LP o álbum. Para esta noche traigo una auténtica leyenda del thrash metal norteamericano. Se trata de la agrupación Whiplash, procedentes del estado de New Jersey, de la ciudad de Passaic. Ellos se formaron en 1984, y antes de ese grandioso debut de 1986 que todos conocemos, titulado Power and Pain, editarían 3 demos. Para esta noche vamos a extraer para Demología de su tercer demo, Looking Death in the Face, un clasicazo titulado Last Man Alive, o Último Hombre Vivo, que saldría luego un año más tarde en ese gran disco titulado Power and Pain, que representaría su álbum debut y que sería el tercer tema de este disco. Así que vámonos con Last Man Alive. Primero la versión demo de 1985, que está en ese demo titulado Looking Death in the Face, y luego nos vamos con la versión que todos conocemos del Power and Pain. Esto es Whiplash and Demology. Escuchando Legión Extrema. en nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Whiplash. Vamos a continuación con nuestro bloque de novedades con la agrupación Fumin Mon, procedente de Estados Unidos y conformados para el año 2013, que tienen hasta la fecha 2024 un par de singles que llevan el mismo nombre de estas canciones, Daylight Again y Metal on Metal, de esta agrupación norteamericana. Posteriormente nos vamos para Polonia, una banda conformada para 1993, se trata de Arkona. De su trabajo reciente Stella Pandora escucharemos una canción, Prometheus, de esta agrupación polaca. What? Bueno. Yeah. Escuchamos nuestro pasado bloque de novedades con Fuming Mount y cerramos con Arcana. Vamos a continuación con una banda procedente de Medellín, banda colombiana, Hexerot. De su trabajo 2021 y de lo último que alcanzaron a hacer como agrupación, Alucinate Violin Ignition. Es el trabajo que grabaron para el año 2021 y del cual escuchamos la canción que lleva el mismo nombre de este álbum de esta agrupación paisa. Escuchamos nuestro pasado bloque con la banda nacional y último bloque Hexerot, la banda colombiana. Llegamos a nuestro final y queremos invitarlos a los próximos eventos para que estén muy atentos. Octubre 8, Naples Dead en Bogotá, el 10 Lucifer, ese mismo 10 Destruction, Asagrón para el 11 Medellín, 12 Bogotá, 11 al 13 el Grita Fest en Manizales, el 13 va a estar presente Exodus, Hate y Viper, The Witcher para el 13 Bogotá, octubre 17 Cadaveric Incubator con Sabbath en Medellín, 18 Cali, 19 Bogotá. En Monamar para el 22, el 24 Vomitory en Medellín, 25 Bogotá. El Colombia Metal Festival para noviembre 8, el 9 Rock al Parque al 11, el 16 el Open World Fest en Cartago, el 24 Iron Maiden, diciembre 1 SDI en Bogotá, el 5 Venom con Warbringer y Heaven Child Brawl con Ginger para diciembre 14.